Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 horas, con 6 minutos, damos comienzo, por primera vez, entiéndalo bien, este programa en las emisoras de Radio Agricultura. De antemano quiero agradecer la sintonía intencionada, fortuita o como sea, de parte de todos los oyentes que acostumbran a escuchar esta emisora. Creo necesario decir que he sido invitado por esta emisora a compartir un espacio que durante mucho tiempo nos ha acompañado en la televisión. Me refiero al Día Menos Pensado. Le hemos sacado un poco el corazón, el verdadero sentido, la emoción a ese programa de televisión y lo hemos traído nada menos que a la radio. Aquí en la radio, a través de estas ondas, su nombre es La Noche de los Ojos Negros. Me gustaría detenerme algunos segundos para explicar el porqué de este nombre. La bajada de este nombre es muy sencilla. Dice, siempre alguien nos está observando desde la oscuridad. Entonces, la noche de los ojos negros, porque siempre alguien nos está viendo desde la oscuridad. Sin más comentarios, quisiera decirle que el objetivo de nuestro programa es, literalmente, entretenerlos. Queremos que todas las personas que, por alguna u otra razón, están destinadas a laborar a partir de esta hora, a trabajar de noche, que sé que son muchos en nuestro país, me refiero a los cuidadores de edificios, a los guardias, a los camioneros, a todos los trabajadores, reitero, que han destinado la noche para ganarse el pan de cada día, como se dice. Esta noche queremos llevar a ustedes las historias que jamás hemos narrado en la televisión. Y a la vez pedirle a ustedes que si estas historias le hacen sentido, si estos relatos tienen que ver con alguno que le ha sucedido a usted o a ustedes, bienvenidos, es el momento de que cada uno vaya soltándose y explicándonos cómo fue esa historia. Toda vez que nosotros la escuchemos, sin duda, pueden formar parte del comentario al aire, o por qué no decirlo, ser una historia más de aquellas que nosotros vamos a relatar la noche de los lunes y los jueves también. Estimados amigos, estimados oyentes, les reitero el saludo afectuoso a quienes ya se han ido incorporando a nuestra frecuencia y para mayor comunicación quisiera advertirles que nos pueden escribir al siguiente correo y conectarse con nosotros a un Facebook determinado. Escúchenos bien, son ojos negros @radioagricultura.com. ojosnegrosradioagricultura.cl. Reitero, ojosnegrosradioagricultura.cl. Nuestro Twitter es @ojosnegros921. Reitero, nuestro Twitter es @ojosnegros921. Y a quienes en este instante se encuentran conectados con las emisoras de Radio Agricultura, por supuesto, pueden llamarnos al fono 2392-3041. 2392-3041. Amigos, vamos a dar comienzo a las historias que hemos recolectado para ustedes y que las vamos a transformar en algún relato de comunidad. Reitero, para aquellas personas que se encuentran solas trabajando, nos van a tener unidos, o vamos a estar unidos, mejor dicho, a través de estas ondas. Las personas que están en el campo y que ya es hora de descansar, tómese algunos minutos y dedíquenos su tiempo, porque seguro los vamos a entretener. Pueden ya arrimarse al fogón si están bajo las frías temperaturas del sur chileno, o por el contrario, si están trabajando ahí en el norte, tómense un café, prepárense y escúchenos. O más bien, escuchen la historia que hemos seleccionado para ustedes y que vamos a narrar con muchísimo placer. El contenido de estas historias, no está de más decirlo, tiene que ver fundamentalmente con momentos increíbles que le suceden a las personas. Y digo increíbles en forma literal, porque cuesta mucho darle cabida a estos fenómenos que muchas veces acompañan a ciertas personas y que se mantienen ocultas, generando un misterio increíble. Les quiero reiterar que quienes deseen saludarnos y acompañarnos en el inicio de la noche de los ojos negros, lo puede hacer al teléfono 2392-3041. Gustoso compartiremos la noche. Y gustosos nosotros, estimados amigos, vamos a ver si hay alguien por ahí que quiera reconocer su teléfono y hacer algún puente con nosotros. Encantados. Mientras aquello acontece, les reitero, mediante las emisoras de Radio Agricultura, estamos unidos para escuchar la noche de los ojos negros. Las cartas que nos han llegado a nosotros con antelación han sido seleccionadas y se han convertido en la historia que vamos a narrar hoy. Pero antes quiero comenzar diciéndoles que son cartas, muchas veces correos que nos envían y que nosotros, como en este caso, vamos a dar lectura. Dice alguna, por ejemplo: estimado Carlos, es primera vez que me atrevo a contar esta historia que viví cuando tenía 19 años. Hoy entiendo que esta persona tiene más de 40. Me costó mucho, dice, superarla, ya que sin pretenderlo, mi miedo en aquella ocasión me hizo perjudicar la trayectoria de un hombre que no merecía ese trato. Mira las cosas que aparecen. Todo esto sucedió en un terminal de buses de Santiago. Discúlpeme, don Carlos, pero no quiero darle mayores referencias para no herir susceptibilidades. Sin más, amigos y amigas de Radio Agricultura, preparen sus oídos, porque a partir de ahora le vamos a relatar esta increíble historia. El terminal de buses se encontraba casi vacío. Solo una oficina se hacía notar por el chorro de luz que emanaba hacia afuera. El jefe de turno, Manuel Fuentes, esperaba la última máquina que por horario debía llegar a la 1:30 de la madrugada. El enjuto lugar que sirve para vender pasajes tiene al fondo un diminuto escritorio donde don Manuel organiza todo lo inherente a su función de jefe de turno, labor que cumple del mismo modo desde hace más de 15 años, solo que esta es la primera vez que debe realizarla de noche. Si bien este hombre está en edad de jubilar, ha sido renuente en hacer efectivo ese beneficio, ya que luego de la reciente muerte de su esposa, el trabajo se transformó en su única distracción para superar la soledad. De una radio antigua aflora casi inaudible la voz de Gardel, a la vez que tararea la melodía mientras ordena documentos para cerrar la caja. Las pocas personas que me rodean son pasajeros que se retiran rumbo a sus hogares. Víctor, el maletero de la única empresa que a esta hora aún se encuentra abierta, es un joven de 19 años y es el ayudante de don Manuel. Él prefiere esperar afuera el bus de la 1:30 para aprovechar de fumar, ya que su jefe no le permite que lo haga al interior de la oficina. Seguramente don Manuel, confiado en que el bus viene retrasado, se relajó y, sin proponérselo, un sueño profundo se apoderó de él y casi en forma inconsciente buscó apoyo en su escritorio como si este fuera la almohada más mullida y acogedora que jamás hubiese tenido. Ni siquiera el ruido de la tetera que hervía como pidiendo auxilio fue obstáculo para que este hombre cayera víctima de su cansancio. Después de varios minutos, la tranquilidad del terminal dejó escuchar unos pasos lentos y cansinos de una mujer que se acercó a la ventanilla para requerir información. Ella golpeó con sus nudillos el vidrio y despertó sobresaltado a don Manuel, quien demoró algunos segundos en asumir que había estado soñando. Se restregó la cara con ambas manos, como lavándosela en seco, y se acercó a la ventanilla para atender a esta mujer de rostro afable y mirada serena que requería información sobre el bus de la 1:30, donde, según dijo, venía su hija. Él miró el reloj mural y respondió lacónicamente que viene atrasado, pero que debe estar por llegar. El rostro de la mujer denotó algo de tristeza por la información, pero no cuestionó el retraso, y se retiró luego de la ventanilla sin emitir más palabras. Don Manuel quedó inquieto con la particular conducta de esta mujer. Era primera vez que la veía, pero por alguna razón que desconoce, su imagen se dibujó reconocible en su mente. Desde su oficina escuchó el eco de sus pasos que se esfumaban a medida que se alejaba. Unos sorpresivos truenos se encargaron de volverlo a la realidad invernal y a darse cuenta que la tetera había evaporado casi toda el agua. Aprovechó el concho para servirse un café y otear desde ahí la presencia de Víctor, quien apagaba con el pie la colilla de su cigarrillo para atender al bus de la 1:30, que a juzgar por el reloj mural había llegado con una hora de retraso. De inmediato tuvo la ocurrencia de buscar a la mujer que esperaba a su hija, pero luego se arrepintió, cayendo en cuenta que ella perfectamente también debía haberlo visto. Desde su escritorio, Manuel no le sacó la vista a este joven, que luego de abrir las gavetas de equipajes y al parecer y no encontrar nada allí, se quedó mirando hacia el interior del bus para luego acudir raudamente hasta su oficina. Don Manuel no pudo dejar de hacer acento en la palidez de su rostro. Lo vio tiritar de frío y ahí se enteró que la máquina efectivamente no traía pasajeros ni tampoco equipajes, de modo que sin más aceptó su petición de retirarse a su casa. Acto seguido, don Manuel se dirigió al andén número 6 a objeto de enterarse in situ de los imponderables que tuvo dicho recorrido para llegar tarde. Mientras caminaba los 30 metros que lo separaban de esa máquina, se percató que empezaba a llover. y con una serie de relámpagos y truenos le daban a la noche un carácter muy especial, por no decir hasta fantasmal. Al llegar al bus, la puerta estaba abierta. Entró, pero su sorpresa fue mayúscula al percatarse que en su interior no estaba el chofer y tampoco existían pasajeros. La situación no dejaba de ser extraña. Sin embargo, al observar el sector con más agudeza, descubrió que las llaves del motor estaban puestas y que una notoria mancha de sangre fresca permanecía como la única evidencia, en el sentido que el conductor habría sufrido un percance y que por lo mismo debía estar muy cerca. Frente a esto, don Manuel se quedó pensativo, tratando de interpretar lo que pudo haber sucedido. En esa reflexión estaba cuando sintió que desde el pasillo a sus espaldas alguien avanzaba. De inmediato se dio vuelta y se encontró con una joven que era la última pasajera que salía, esta vez desde el baño del bus. Al enterarse esta que tenía enfrente a un funcionario de la empresa, no tardó en preguntarle si por casualidad había visto a una persona esperando el bus, ya que su madre había quedado de venir a buscarla. Don Manuel de inmediato hizo la relación con la mujer que lo visitó en su oficina y señaló que hace poco conversó con ella y que debe estar, seguramente por el frío, esperándola en el hall central del terminal. La joven agradeció la información, tomó su bolso de mano y se retiró lo más rápido que pudo. Ya una vez en su oficina, don Manuel anota en su bitácora los pormenores de la llegada del bus de la 1:30 y la desaparición del conductor, quien además dejó la máquina botada en el andén número 6, en consecuencia que la rutina indica que al final del día esta debe ser llevada al aparcadero que la empresa tiene asignada precisamente para estos fines. Este hombre cerró su oficina, la última que quedaba abierta del terminal, y se dirigió, sin mayores preámbulos, en dirección a la salida. Ahí se dio cuenta que las luces del lugar estaban todas apagadas y que solo daba señales de vida el baño público. Un escalofrío invadió el cuerpo de don Manuel y se dirigió con mucho miedo hacia el interior de los baños públicos. Intuía que allí se aclararían esos largos minutos de suspenso, intriga y misterio que rodeó la llegada del último bus. Con mucho sigilo entró al baño y observó que frente al espejo un hombre pálido y demacrado estaba terminando de vendarse su mano derecha, cuya mancha de sangre traspasó algunos bordes del género. Se trataba de una persona que por primera vez veía y de la cual tenía certeza que pertenecía a la empresa por su uniforme. El conductor daba la sensación de haber sufrido una experiencia muy fuerte, ya que se movía con particular lentitud, como si estuviera en cámara lenta. En ese mismo tono, se identificó como Agustín Romero y no esbozó más comentarios. Don Manuel entendió que se encontraba un poco choqueado y que lo mejor sería citarlo al día siguiente a una reunión con el gerente para mostrar su informe completo, con las vicisitudes que acompañaron su viaje desde Temuco a Santiago. Agustín solo le dirigió una mirada a través del espejo y antes que don Manuel saliera del lugar, le mencionó en tono lastimero: yo no tuve la culpa. Estamos narrando la historia de un oyente, de un televidente que nos mandó la carta diciendo que por primera vez se atrevía a desnudar esta historia que a los 19 años lo dejó prácticamente marcado. Hoy este hombre, cuyo nombre vamos a mantener reserva, dice tener más de 45, pero que por sobre todo se ha desahogado contando esta historia. La verdad es bastante entretenida, la hemos La hemos parado un momento porque hay una infinidad de contactos que nos están haciendo, que nos están diciendo cómo está sucediendo todo con la respuesta del público. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeñísimo alto mientras recogemos los llamados telefónicos de quienes están en este momento en nuestra sintonía. Le voy a recordar el teléfono, es el 2392-3041, Radio Agricultura. Diez de la noche, 25 minutos. Radio Agricultura y Metrogas Cambia es Natural presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Se consulta por los oficios gramaticales que puede cumplir el vocablo pro en oraciones como veamos los pro y los contra de una manera de proceder. Por si le interesa, en la cita hay un error de concordancia. La voz pro puede cumplir varios oficios gramaticales. Pro actúa como sustantivo con el sentido de provecho o ventaja. En este caso, es un sustantivo, un término masculino que debe concordar en número con el artículo que le precede. Estudiaremos los pros de una iniciativa. Lo propio acontece con la voz contra. Estudiaremos los pros y los contras de la nueva disposición antitabaco. Pro también puede formar una locución con el sentido de en favor de. Ejemplo, actuemos en pro del niño que está por nacer. Como preposición, se antepone a sustantivos y significa en favor o en beneficio de. Ejemplo, se realizará una rifa pro fondos del Hogar de Cristo. Si se une o suelda con un adjetivo, significa partidario. Los líderes prorrepublicanos comienzan a oírse. Radio Agricultura y Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Metrogas te invita a cambiar. Bájate del auto y súbete a la bici. Cambia, es natural. Únete tú también en cambiahoy.cl. Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente. Estimados amigos, estamos en la noche de los ojos negros. Siempre hay alguien que nos está observando desde la oscuridad. Hay varios Twitter que nos han llegado a nuestro computador, como también algunos llamados que están golpeando nuestros fonos para que le demos atención. De verdad, a veces no quisiéramos interrumpir nuestra historia para seguir el hilo como corresponde, pero le vamos a dar una pasada a un amigo de Santiago cuyo nombre dice ser Andrés. Andrés, buenas noches, un gusto de saludarlo. ¿Aló? ¿Sí? Andrés, un gusto de saludarlo. Hola, veo que Carlos, no. Gusto escucharte. Muchas gracias, te muchas echamos, gracias. Yo y mucha gente más te echamos mucho de menos, tus historias, tu míticas seriales. Y bueno, que estés en la radio ahora. Sí, te agradecemos mucho tu llamado, Andrés, y la verdad es que hemos trasladado un poco nuestro terreno televisivo a la radio, y siento que este comienzo está, por lo pronto, bastante auspicioso. ¿Estás escuchando la historia, Andrés? Sí, estoy un poco asustado, sí, porque estoy solo, estoy armando un proyecto, y no ha llegado mi mujer, entonces, bueno, espero que se resuelva de buena forma, porque si no, no va a haber nadie que me contenga. ¿A qué te dedicas tú, Andrés? ¿Tú trabajas solo en tu casa? Tengo una productora. consultora de marketing. Estoy armando un proyecto que tengo que presentar mañana. Sin embargo, me pasé por el dial y te escuché tu voz y dije, esto tiene que pinta para bueno. Así que aquí estoy esperando que se resuelva la historia. Y bueno, y con el compromiso de seguirte los días... Los días lunes vamos a estar en principio. Lunes y jueves. Lunes y jueves, sí. Sí. Andrés, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco, reitero tu llamado. Gracias a ti, Carlos, por volver a nuestras vidas. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Muy bien, gracias. El contacto con Andrés. La verdad es que uno no sabe qué decir cuando los beneficios de su hablar a uno lo intimidan un poco. Aún así, nos vamos a dar algunos pequeños lujos. Hay gente en el Twitter que nos está escribiendo desde Antofagasta, ¿verdad? No, este señor es de Antofagasta, sí, se llama Julio Cortés. Nos dice que trabaja de guardia nocturno en un edificio que está bastante entretenido, pero con un poco de miedo, también con un poco de miedo. Bueno, es entretenerse también, ¿por qué no? Gustavo Pinilla nos dice que es excelente. Se refiere a mí, que sigue nuestro programa. Subraya que somos de verdad. Le agradecemos. Todos estos saludos siempre serán bienvenidos. Son el aplauso silencioso que uno siente a través de las ondas, en este caso de Radio Agricultura. Bueno, hemos quedado en suspenso. La historia de este hombre que trabaja en un terminal y que va viendo personas, que está trabajando, digo yo, en forma casual en el horario de noche, ha tenido que vivir una experiencia muy especial con la llegada de un bus desde Temuco, según narra la historia, y que lamentablemente no traía pasajeros y cuyo chofer había desaparecido. El protagonista lo encontró en los baños, dice, y este hombre, que parecía un zombi, estaba un tanto herido, y antes de despedirse y citarlo a una reunión al día siguiente con el gerente, le dice que él no tiene la culpa. ¿De qué no tendrá la culpa? Vamos a seguir con esta historia, pongan mucha atención, porque continúa La Noche de los Ojos Negros. Al día siguiente, y después de haber tenido una noche horrible, donde solo alcanzó a dormir un par de horas, don Manuel acude a la oficina del terminal para informar a su gerente cada uno de los detalles y misterios que rodearon la llegada del bus de la 1:30. Frente a él, recordó uno a uno los episodios, como así también su inusual llegada al terminal, prácticamente sin pasajeros. El gerente escuchó a don Manuel sin interrumpir su relato, pero toda vez que concluyó, hizo unos alcances que cuestionaron la versión del jefe de turno. Le recordó, por ejemplo, que desde hace varios años que la empresa no tiene considerado ese tramo y que, por tanto, no existe un bus de la 1:30. De manera que ignora lo que él está hablando. Ciertamente hacía mucho tiempo que él no trabajaba en este turno de noche, y por lo mismo podría ignorar que ese recorrido ya no existe, pero eso en modo alguno podría desconocer que haya llegado un bus a esa hora y en esas condiciones. Este era un hecho indesmentible y sobre el cual no estaba dispuesto a hipotecar la calidad de su estado mental sin antes mostrar las evidencias. Fue ahí cuando este hombre recordó que el conductor en cuestión había sido citado también a esta reunión, pero que claramente o venía muy atrasado o, en su defecto, había decidido no presentarse, de manera que tomó esos argumentos como otro rasgo fantasioso de su relato. Preocupado y acorralado por demostrar que no estaba sumido en una patología donde no lograba diferenciar los diferentes planos de la realidad, don Manuel recordó que su tabla de salvación era nada menos que su ayudante Víctor, a quien el gerente no tardó en hacer llamar para que contara personalmente lo sucedido. Al entrar a la oficina se sorprendió ver allí a don Manuel, pero de igual modo lo saludó con particular respeto. Segundos más tarde, enterado de la razón que lo convocó a esta reunión, tanto el gerente como su jefe directo, don Manuel, estaban atentos a escuchar su particular versión de los hechos. El joven se notaba un poco apremiado, presionado y hasta nervioso. Nunca antes había tenido enfrente a la autoridad máxima de la empresa de buses, de modo que era comprensible su actitud. Lamentó haber sido llamado para aclarar estos hechos que no le competen. Agregó que desconoce cabalmente lo narrado por don Manuel. Según él, el mencionado bus de la 1:30 jamás existió, y que él se habría quedado en el terminal, fuera de turno, esperando a un amigo que lo llevaba a su casa. Su jefe no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, y un poco airado, lo instó a recordar que la noche anterior incluso se acercó a la caseta con el fin de pedirle permiso para retirarse antes de tiempo. Debió confesar que ignoraba lo que don Manuel estaba hablando. Reiteró que él nunca vio un bus que haya llegado a esa hora al terminal. Este relato fue muy decidor. El gerente, luego de aquello, lo hizo retornar de nuevo a sus labores como maletero, y se quedó a solas con don Manuel, que no salía de su espanto al entender que todo aquello no podía ser posible. Mientras este hombre divagaba en sus pensamientos sin encontrar salida, el gerente, como para cerrar el capítulo y no dejar cabos sueltos, le preguntó de nuevo por el nombre del supuesto conductor del bus, que, por cierto, no llegó a la reunión. El gerente introdujo los datos de Agustín Romero al computador que tenía enfrente y luego volcó la pantalla hacia don Manuel para que éste viera in situ lo que había descubierto. En ella aparecía una foto del personaje en cuestión. Ante eso, don Manuel recobró energías y tuvo un nuevo aliento para aclarar que efectivamente ese era el conductor al cual se refería. El gerente, que había hecho de este gesto computacional una verdadera puesta en escena, continuó socarronamente para decirle a su interlocutor que era imposible que se haya comunicado con dicho chofer, ya que según los registros, Agustín Romero había muerto hace 6 años. Don Manuel sintió que su corazón se aceleraba y enmudeció ante el monitor. No tenía dudas. Ese era el mismo tipo con el cual él dialogó en el baño. Su cabeza parecía que iba a estallar. Lo que más le atormentaba era tener que aceptar que había conversado con una persona muerta. Y de ser así, lo más prudente era, por lo pronto, callar y asumir la responsabilidad de este hecho paranormal que rebasaba todos los límites de su experiencia personal. El gerente cumplió con informarle que la empresa le recomendaba tomarse a lo menos 15 días de descanso, y si deseaba conservar su trabajo, después de aquello, tenía que traer de regreso un certificado de un psiquiatra que asegurara que él está en condiciones de continuar ejerciendo sus labores. Don Manuel, consciente que todo indicaba que algo extraño le estaba sucediendo, aceptó la insinuación de visitar a un profesional que pudiera orientarlo y solucionar su problema. Después de largas charlas como paciente de un psiquiatra, su diagnóstico determinó que efectivamente, tras la muerte de su esposa, había caído en una profunda depresión y que la necesidad de salir adelante con su trabajo camufló y postergó los síntomas. Pero estos, con el correr de los días, afloraron haciendo crisis. En consecuencia, y a juzgar por la seriedad con que fue analizado, no hubo dos opiniones en relación a que estaba confundiendo los planos de la realidad. Sin duda, los sueños y las pesadillas asomaban con tanta potencia en su mente que, según el psiquiatra, don Manuel no lograba diferenciar sus pensamientos oníricos de la realidad. Todo lo sucedido le afectó tanto que como una manera de compartir, aunque fuera mentalmente, su drama, lo llevó a visitar más a menudo la tumba de su esposa. Ahí sentía paz y lograba reflexionar profundamente. Al cabo de 3 semanas de descanso, retornó a su trabajo con el certificado de un profesional médico que aseguraba absoluta sanidad mental y corporal. Cuando todo indicaba que a partir de ese momento don Manuel comenzaría una nueva vida, sucedió un hecho que volvió a poner en duda lo que en principio se atribuyó como consecuencia directa de haber sido víctima de un estrés agudo. En su mano cargaba con un sobre grande en cuyo interior estaba el certificado entregado por su psiquiatra. Al aproximarse al terminal, el flujo de gente crece considerablemente. Y eso fue lo que provocó un encontrón fortuito con otro peatón, producto del cual soltó el sobre de sus manos. Este caprichosamente había caído muy cerca de una gruta callejera más conocida popularmente como una animita. El lugar tenía varias velas encendidas. Y si no es por su destreza, obviamente, este podría haberse quemado. Como una suerte de agradecimiento, don Manuel ahí focalizó su atención en la fotografía que había en su interior. Lo que vio allí lo hizo tambalear y apenas pudo sostenerse en pie del impacto, ya que reconoció en esa imagen a la mujer que lo habría despertado esa noche para consultarle por la llegada del bus de la 1:30. Estamos llevando hasta sus hogares, hasta su trabajo, hasta el lugar donde usted se encuentra en estos momentos, la historia de un oyente, en este caso de un ex televidente que se atrevió a narrarnos algo que tenía guardado durante mucho tiempo en su memoria. Les quiero recordar, estimados amigos, que nos pueden escribir al correo y Facebook. ojosnegros@radioagricultura.cl. Reitero, ojosnegros@radioagricultura.cl, o a nuestro Twitter, @ojosnegros921. Y por cierto, si estás en este rato y quieres conectarte con nosotros y ser uno más de este grupo de amigos que nos reunimos, digo, para narrar y escuchar estas historias, el teléfono es el siguiente: 2-392-3041. Reitero, 2-392-3041. Un saludo inmenso, pero inmenso, a todas las emisoras que en este rato están transmitiendo en directo este programa para La Serena en el dial 1440 AM, para Valparaíso 98 AM y 106.3 FM. En Los Ángeles también nos están escuchando en el dial 1200 AM y 100.5 FM. En Temuco, precisamente esta historia habla de un viaje en bus desde Temuco a Santiago. Reitero, en Temuco nos escuchan por el dial 170 AM. Y en San Fernando nos están escuchando en directo en el 99.1 FM. Luego enviaremos un gran saludo a las emisoras que se conectan también con Radio Agricultura, digamos más bien las filiales que nos permiten estar prácticamente al aire en este instante y en directo en todo el país. Nos ha llegado una cantidad enorme de mails, muy simpáticos algunos. Enzo Cataldo, por ejemplo, nos dice que nos están escuchando de la minera Pelambres. Agrega, muy buen programa. Y otras mentirillas más que nos vamos a decir. Agradecemos a estos muchachos que seguramente están en plena labor y mientras las realizan nos están escuchando. De verdad, un gran saludo, muchachos, y ojalá sigan junto a nosotros. Javier nos dice que le recordamos los años 70. Hace alusión a la radio telefonía chilena cuando tenían radioteatros. Recuerda a la minería, a la Portales, incluso a esta misma emisora. En sus tiempos mozos, la agricultura. Finalmente dice, felicitaciones. También nos llegan otros loquillos, diría yo, insólitos mensajes. Uno dice, podría empezar más tarde, a las 23 horas. No sabemos qué hacer. Muchas gracias a quienes están en nuestra sintonía, muchachos, que vamos a continuar con lo nuestro. Lo nuestro es seguir escuchando esta historia, este relato que nos transporta a un mundo pasado, no hace tantos años, pero por sobre todo nos da cuenta de una historia que jamás hubiese sido develada a no ser por el atrevimiento del protagonista y la posibilidad que ahora nace de transmitirla y hacerla pública. Creemos sinceramente que ello nos lleva a intercomunicarnos y a entender que estas historias son increíbles, pero que también anidan con toda verdad en nuestra mente. Y ese es un valor. Un valor que con el tiempo tendremos la oportunidad de discutirlo con algunos especialistas. Nosotros solo nos dedicamos, por ahora, a través de las ondas de la radio, en este caso en la 92.1 FM Agricultura, a contárselo a ustedes, para que se imaginen. Eso es, para que la imaginación adquiera nuevamente el poder que tiene. Amigos oyentes, estamos en la noche de los ojos negros. Y este es el final de la historia. En el ánimo de no darle segunda lectura a este casual encuentro, este hombre tuvo la agudeza de mirar la fecha exacta en que la mujer había fallecido. El escrito de letra blanca sobre fondo negro constataba que su deceso se había producido el mismo día en que esa mujer lo visitó en su caseta del terminal. Esto puso muy nervioso a don Manuel, quien, para no afectar su ritmo cardíaco, optó por sentarse a descansar y a tomar aire en una banqueta que encontró a muy pocos pasos de esa animita. Las coincidencias permitieron que Víctor, el maletero, acompañara a una pasajera en busca de taxi justo enfrente de él. Luego de recibir la propina por su cometido, este joven reconoció en ese hombre cabizbajo y con claras evidencias de estar sollozando a don Manuel. Sinceramente, Víctor se emocionó al verlo tan desvalido y triste, y se quedó con él hasta que recuperó su calma. Aquí se enteró que el motivo de su tormento infinito era haberse enterado de la muerte de esa mujer cuyo rostro jamás olvidó. El relato le pareció escalofriante y no tuvo palabras para contener su desazón. La conversación entre ambos fue sincera y afectuosa, y duró algunos minutos. Aún con lágrimas en sus ojos, este pobre hombre se levantó a duras penas y comentó a Víctor que lo mejor era regresar a casa. Víctor, conmovido y comprometido con las penas que vivía su ex jefe, dejó todo de lado para acompañarlo. Ya en casa de don Manuel, recobró fuerzas y en tono de agradecimiento preparó un café para compartir algunos minutos con este joven. Ambos sintieron algo especial por el otro. Don Manuel vio en Víctor al hijo que nunca tuvo, y él al padre que le hubiese gustado tener, ya que el suyo abandonó a su madre antes que él naciera. Previo a regresar a casa, Víctor siente que debe sincerarse y comentarle algo que tiene guardado desde hace algún tiempo y que ha impedido que su sueño haya sido más reparador y en paz. El joven le pide por favor que lo perdone. Don Manuel, que lo escucha con mucha atención, no entiende la razón de aquel comentario. Víctor continúa su narración y asegura que aquella vez que lo enfrentó ante el gerente, él había mentido. Don Manuel pareció despertar de su letargo con la crudeza del relato. El muchacho agregó con tono lastimero que temió que no le creyeran, y ante la necesidad de tener que demostrar que había tenido contacto con muertos, prefirió callar y evitar de ese modo cualquier crítica y burla a su persona. Eso fue lo que sucedió con usted, don Manuel, agregó. Todos pensaron que se había vuelto loco e incluso cuestionaron su trabajo. Por eso yo negué su testimonio, señaló. Pero créanme, que después que supe que lo estaban mandando a ver un psiquiatra y que en cierto modo lo estaban despidiendo, me arrepentí. Le juró que quería verlo para pedirle perdón, pero que como desconocía su domicilio, no pudo hacer mucho para evitar el daño que le había causado. Víctor evocó esa noche de miedo en el terminal, asegurando que estuvo ahí junto al bus, con la única pasajera que entró al baño, y también con el chofer, que bajó como un fantasma para luego perderse en la tenue oscuridad del terminal. Recuerde que no había nadie y que la lluvia y los truenos y los relámpagos de aquella noche lo hicieron ser protagonista del momento más terrorífico de su corta vida. Ambos sintieron que posterior a este relato una corriente fría recorría su cuerpo de la cabeza a los pies. Por supuesto que Víctor fue perdonado, pero aún quedaba un eslabón suelto en esta historia. ¿Qué tiene que ver la mujer de la gruta en todo esto? Según Víctor, era conocida en el sector del terminal como la loca Meche. Todas las noches preguntaba precisamente por el bus de la 1:30. Allí, aseguraba, venía su hija única. Y al enterarse aquí mismo que esa máquina nunca llegó, ya que en Linares sufrió un accidente que le costó la vida a su hija y también al chofer, se volvió loca. Y desde que aquello ocurrió, nunca, nunca dejó de venir a esperarla a la misma hora. En ese accidente, el conductor fue exonerado de culpa, ya que no pudo evitar chocar de frente con un piño de ganado que atravesó por la carretera. Esa misma noche en que apareció el bus en el andén número 6, comentó Víctor que la loca Meche atravesó la calle despreocupadamente y un camión de carga que se dio a la fuga la arrolló, quitándole la vida de inmediato. Víctor le confidenció a don Manuel que no debe preocuparse por haberla visto en esas condiciones, ya que desde aquel día en que dejó de existir, muchos dicen haberla visto deambular por el terminal a la misma hora. Semanas después, don Manuel fue llamado para regresar a su trabajo en la misma empresa. Por cierto, esta vez al turno de día. Confiesa que su vida a partir de esa experiencia cambió y que nunca más volvió a tener contactos de esta naturaleza. Este ha sido el final de la historia que hemos narrado hoy día. Ciertamente hemos quedado un poco impactados. Nosotros estamos aquí en la radio, en directo, reunidos y comentando también las cosas que suceden tan cerca nuestro y no nos damos cuenta. Y las cosas que le suceden a veces a algunos que no se atreven a expresarla. Y que también le hace a quienes sí se atreven, porque hay un desahogo del alma y del espíritu para entender que estas historias probablemente, yo jamás daré fe fidedignamente de todo aquello, pero que estas historias probablemente llegan para quedarse y hay que positivarlas, digo yo. Hay que entender que tienen una razón de ser quizás y es bueno hacer todo, pero todo lo posible para que así sea. Seguimos teniendo una gran serie de contactos. Yo no puedo leerlos todos, pero Oscar Vázquez nos dice un abrazo desde la Quinta Normal. Estamos con toda la familia, con toda mi familia, dice, escuchando el programa y felicitaciones en tu debut. No puedo dejar de leer este comentario que nos llega en directo desde Francia. Paola nos está escuchando desde Francia. Nos manda muchas felicitaciones y verá cómo seguir haciéndolo de aquí en adelante. Qué emocionante. No pensaba que podrían escucharnos desde tan lejos. Pepi Pacheco dice que el programa está bueno con Gué para los que trabajamos en seguridad. Estamos en la noche de los ojos negros. Les hemos narrado una historia impactante, diría yo. Como también creemos que ustedes tienen historias similares, cuyos pequeños antecedentes, cuyos títulos de esas historias nos podrían entregar hoy para comentarlas también, ¿por qué no? Y si son similares a las que han escuchado hoy, fantástico. Les voy a recordar, estimados amigos, que pueden escribirnos al Twitter @ojosnegros92.1 y llamarnos al fono 2392-3041. 2392-3041. Mientras estamos seleccionando la cantidad de llamados que nos están haciendo, nosotros vamos a aprovechar de decirles a ustedes que con estas historias, con estos comentarios, nosotros vamos a saludar por lo pronto a la región de Arica y Parinacota. Desde allí está la Radio Primavera FM 96.3, que es una filial nuestra. La región de Tarapacá, Iquique, en Radio Bravísima FM 87.88, bien digo, .7. En el distrito de Collahuasi, en Pica, lugar maravilloso, estamos en Agricultura de Collahuasi. Nos escuchan a través de FM 107.7. Y nosotros, mientras recolectamos los primeros llamados para la noche de los ojos negros, vamos a ir a unos pequeños comerciales. No se vayan, espérennos. Calidad, Chile. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland Florida. Exclusivos modelos Lego, solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. La zona Entel, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Con dos partidos arrancará la décima fecha del campeonato de la Primera B. Este sábado a las 17 en el Germán Becker Unión Temuco Deportes Concepción, y en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero a las 20 Coquimbo San Luis. A mediodía del domingo en el Municipal San Felipeño, el local con La Serena. 3:30 Santiago Bueras, el Chago Morning con Deportes Copiapó. Mientras que a las 3:30 jugarán en el Federico Schwager Lotti Barnechea, mientras que en Collao lo harán Universidad de Concepción ante Curicó Unido. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a $990 en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Agricultura 92.1. Estimados oyentes de Radio Agricultura 92.1 FM, sinceramente les quiero agradecer toda la cantidad de contactos, mensajes y llamados telefónicos que literalmente nos tienen un poco las líneas abarrotadas de llamados. ¿Cómo no quisiera tomarlos a todos? Estamos tratando de conectarnos con ustedes y ojalá puedan representar a la mayoría de los auditores que hoy día en nuestro debut comienzan a conectarse con la noche de los ojos negros, el día en que las historias increíbles adquieren protagonismo para entretenerlo. Sencillamente eso, para entretenernos. Tenemos un contacto, nos dicen, con Patricio. Patricio de San Miguel. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas noches. Buenas noches, estimada. Es un placer saludarle. Y estoy aquí en mi casa y acabo de escuchar su narración. Me encuentro que está muy bien. Le agradecemos mucho. Muy bonita la historia y me hubiese gustado, sí, mucho, con algún par de actores, agregarle un par de actores para que tuviera más, ¿cómo se llama? Más drama todavía. Claro, ¿no? Claro, sí, con más drama. Porque vamos. Es muy bonito, usted lo hace muy bien, señor, lo felicito, de verdad. No, gracias, Patricio. ¿Usted nunca ha tenido historias de este tipo en su vida? En lo personal, no, son cosas vagas solamente, en mi casa, en Independencia, algunas cosas, pero no, son cortitas, no... La verdad que no. No pasa más allá. Bueno, claro, no pasa más allá. Lo primero es agradecerle que está junto a nosotros y ojalá se convierta, como nos dicen en los Twitter, que nos hemos ganado auditores esta noche. Gracias. Claro, Patricio. Nosotros, mire, nosotros, a mí me gustan mucho los ruedas de teatro. yo me alegro mucho que los hagan aparecer, aunque sea así como usted los narra. Sí. Porque así están presentes los retratos. Ahora, sobre todo para los jóvenes que no los conocen. Sí. Bueno, nos han llegado unos tweets diciendo que le recordamos a Radio Minería, Radio Portales, en fin, todos aquellos que sí hacían unos inmensos radioteatros. Vaya un saludo para todos ellos que se iniciaron en la radiotelefonía y le hicieron lo grande que es hoy día. Muchas, pero muchas gracias, Patricio de San Miguel, por el contacto. Buenas noches. A usted, pues, señor. Aquí lo estaremos escuchando entonces los lunes y los jueves. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos más contactos? Sí. Nos llama Florentino, desde la comuna de Maipú. Florentino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor, y los felicito por su narración. Muchas gracias, sinceramente. Yo creo que con la narración suya no tiene necesidad de actores. Explícito total, porque a mí me hizo recorrer todo el terminal que usted relata en su historia. Qué bien. Estimado amigo Florentino, usted debe recordar que nuestro propósito fundamental es llegar a la elementalidad de la radio, es recuperar el sentido de la imaginación, ¿por qué no? ¿Cómo sugerir las imágenes? Totalmente. Y si eso lo hemos logrado en usted, ¿qué quiere que le diga? Muchas, pero muchas gracias. Eso es la verdad del caso, señor Pinto. Felicito por su programa. Yo pensé que iba a ser diario, se lo digo sinceramente. Pero habrá que estar atento, ya que estaba atento a su debut, por así decirlo. Sí, sí. Y voy a estar atento al día jueves también. Dejo de trabajar un rato para escucharle con más atención. Pero muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, amigo Florentino, su nombre, ¿no? Sí, señor. Amigo Florentino, muchas gracias por ser un oyente más que espero sea fiel a nuestras transmisiones, ¿por qué no? Y respecto a que nosotros vayamos todos los días, es una situación que se tendrá que ver con el tiempo. A medida que vayamos recogiendo auditores, ¿por qué no? Vamos a ir abriendo los canales y haciendo más programas. Un abrazo grande, gracias por escucharnos y nada. Yo creo que a auditores no le van a faltar. Y eso téngalo por seguro, señor Pinto. Muchas gracias. De verdad, un abrazo grande, Florentino, y hasta otra ocasión. ¿Bien? Igualmente, muy buenas noches. Hasta el jueves será. Hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches, señor. Estamos recibiendo llamados. La verdad, las líneas están, sinceramente, un poco colapsadas. Al punto que nos cuesta seleccionar los llamados, porque todos quieren o darnos la bienvenida, o darnos un abrazo a la distancia, o agradecer, ¿por qué no?, los relatos que estamos llevando a ustedes, que son relatos que le acontecen a la gente común y corriente, a la gente que muchas veces esconde estas historias porque considera que alguien no se las va a creer. Quiero recordar que las filiales nuestras, de donde también estamos recibiendo llamados, están en todas partes. Yo quiero mandar en esta ocasión un saludo, pero grandísimo, a la región de Antofagasta. En Tocopilla, exactamente, está la radio Actual, en el 102.9. Un gran saludo para ellos. A Calama, ¿por qué no? Una gran emisora es nuestra filial, la radio Sensación El Abra, FM 99.7. En Antofagasta, FM Quiero, está en la FM 95.1. Tenemos en Taltal, también en la región de Antofagasta, la emisora Definición, FM 98.3. Todas ellas ya están conectadas con nosotros y nos están permitiendo que los relatos nuestros de la noche de los ojos negros, porque alguien siempre nos está observando desde la oscuridad, pueda llegar hasta sus emisoras. Mientras estamos recogiendo los llamados, recibimos a través de Twitter los mejores deseos y energías para nuestras próximas emisiones. Muy, pero muy buen programa, nos dicen, ¿no? Mi fiesta, mi carrete. Que Dios bendiga tu talento, Carlos. Perdón. Eso dice, pero no me gusta leerlo. Con mi familia quedamos encantados con tu programa. Un fuerte abrazo. Qué simpático. Eso me agrada saber que hay gente que nos privilegia. Saludos, Carlos, nos dice Francisco. Saludos, Carlos, desde Casablanca. Le comentaba a mi mujer lo que cuenta el viento. La verdad es que me han hablado mucho de ese programa y sé que marcaron hitos en la radio telefonía chilena. Ojalá nos podamos acercar nosotros. Este auditor nos dice que nos escuchaba, que escuchaba aquel programa desde que era niño. Desde que era niño, y nos manda mucho saludo, mucho éxito, ¿no? Nos están recomendando algunos a través de Twitter que no se pierdan el programa La Noche de los Ojos Negros. Si hay alguna historia, estimado oyente, que a usted le haya afectado, que le haya ocurrido, en la cual haya sido el protagonista, no dude en escribirnos a Radio Agricultura. Y si quiere comentar, si quiere titularnos lo que le sucedió, nos puede llamar al teléfono 2392-3041. Vamos a tratar de seleccionar algunos de los llamados, porque cuando las líneas son pocas y los llamados muchos, literalmente colapsan los teléfonos y nosotros podemos entonces tener dificultades en conectarnos. No obstante, vamos a darle salida a Ricardo Calderón, de Santiago. Ricardo, muy pero muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Un gusto para mí, Carlitos. Bueno, felicitaciones. Nos ha llevado a los tiempos de la radio, de los 70, como decían los otros auditores. Y excelente, simplemente excelente, desde el título en adelante. Así es que a nombre de Omar Farré Santamarina, de Juan Marino y de todos los próceres que están mirando de arriba, seguramente hoy sonriendo porque la radio vuelve a ser ojos negros y oídos amplios. Ricardo, yo estoy sospechando que estamos hablando de Ricardo Calderón, este hombre que fue uno de los grandes de la radiotelefonía chilena. ¿Eso es correcto, Ricardo? Que fue uno de los grandes, eso lo dice la gente. Que disfrutó toda la vida con eso, eso lo digo yo, Carlos. Y un gran admirador tuyo, de paso. Qué bueno que haya rescatado la radioagricultura y ha dado este golpe maestro para apagar la televisión y encender la radio y las emociones. Ricardo, no puedo dejar de saludarte afectuosamente y a la distancia mandarte un gran saludo, porque yo también admiré mucho tu trabajo. Sé que has sido un gran luchador, un hombre que marcó con su voz, que ha recorrido el exterior buscando salida a su talento y que ha vuelto a Chile. Gratamente quiero decirte que estoy gustoso que hayas tenido la voluntad de llamarnos para conectarte con nosotros y, como bien dices, ¿por qué no agradecernos que estemos recordando y dándole a la radio el verdadero sentido que tiene? Sugerir, ¿verdad? Así es. Bueno, fíjate que te doy un dato pequeño. Nosotros llegamos después de la primera parte del relato al subterráneo, al estacionamiento aquí del edificio, y no nos pudimos bajar. Y después apurábamos el ascensor para llegar a la continuación de la historia. Así es que ha sido un éxito rotundo. Yo creo que ya en la gerencia de la radio agricultura están pensando cómo buscar espacios para que tu talento se extienda por toda la semana. Qué emocionante lo que me estás diciendo, Ricardo, y sobre todo viniendo de ti, que eres un hombre que tiene tanto, pero tanto oficio, que eres de verdad un maestro entre los grandes. Queremos, todos los que estamos trabajando esta noche en directo en Radio Agricultura, estamos solos en la radio, estamos compartiendo con todo Chile a través de Radio Agricultura 92.1, y queremos tener otro contacto, al parecer. Mientras ello acontece, quiero decirte que muy pocas veces yo escuché radioteatro, pero son tantos los mensajes de gente que está recordando ese pasado con muchas ganas que vuelva a vivir. Y bueno, tú eres uno de esos, Ricardo, ¿no? Bueno, y además en la Radio Agricultura hay un programa de historias con grandes actores que en el fin de semana nos recuerdan esta maravillosa época. Nosotros tenemos una historia, mi señora un día se la va a escribir, porque nos ocurrió aquí, hará unos 5 años en el cementerio metropolitano, en donde por una ignorancia más bien de nuestra parte nos robamos una plantita que ella quería tener en el balcón, y una tía de ya mayor y fallecida actualmente nos dijo, por favor no hagan eso, y trae consecuencias. Bueno, así fue, pues trajo consecuencias, se nos quedó la cartera de mi señora y tuvimos que andar a la 1 de la mañana con una linterna buscando. Al final, el momento más impactante fue cuando llamamos al teléfono que ella tenía en su cartera y recién ahí pudimos encontrar intacto cheques, tarjetas, todo al lado de la tumba de la cual habíamos sustraído esas matitas de esas guías que quería ella. No me digas. Nunca más. No me digas, qué interesante. Qué interesante, yo no sabía que eso podría suceder. Pero por respeto a los difuntos, más vale que se queden donde tienen que estar, ¿verdad? Así que le recomiendo que usted y el control bajen juntos y con la luz encendida al estacionamiento de la agricultura. Claro, tú la conoces bastante bien. Este es un lugar, a ver, digamos que esta emisora antigua, conservadora en todo el sentido de la palabra, en su estética de arquitectura, está ubicada a un costado de la carretera, en una calle muy poco transitada y que colinda con casas viejas, ¿no? Tú conoces muy bien el estacionamiento, sabes perfectamente que hasta ahora no hay nadie. Y que esta emisora de 3 pisos tiene al guardia abajo y a nosotros aquí arriba. Pero que los vaya a buscar. Estamos muy entretenidos, dándole placer, gusto a la gente y conectados en directo con todos. Ricardo Calderón, un gran abrazo, saludos de todos aquellos que te conocieron a través de tu voz y particularmente mío. Que estés muy bien, bueno, y será hasta otra oportunidad. ¿Bien? Hasta otra oportunidad, felicitaciones a todos y un abrazo para todo Chile conectado con la agricultura. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu llamado. Sí. Este es un hombre de las comunicaciones que, reitero, marcó una etapa con su timbre de voz y su alegría entretuvo a muchos. Es lamentable que hoy día no sea esas voces porque él está más que vigente. Estamos conectando con más llamados. De verdad es difícil porque están llamando todos. Vamos a tratar de conectarnos y está con nosotros al teléfono Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Desde Huechuraba, entiendo, ¿no? Bien, bien bueno ese programa. Cristian, ¿dónde estás tú en este momento y desde dónde nos has escuchado? De mi radio acá, yo soy guardia de seguridad, de acá en un edificio acá en Huechuraba. Ah, no me digas, ¿y estás solo, Cristian? Sí, la verdad que dentro de los relatos yo tengo un relato. A ver, si nos puedes contar rápidamente por qué no, gustoso, lo escuchamos. Claro. Son como las 2 estaciones que pasó Jesús. A ver. El caso fue cuando vino la muñeca de madera, la muñeca de Francia, no sé si se acuerda. Ah, perfectamente, sí, sí. ¿Ya? La primera estación fue el mensaje que tenía que entregarle el toro que iba a pasar por Santiago a la presidenta. Ya. Que iba a traer malas noticias. Y creo que fue cuando el Transantiago se inauguró y atropelló una persona y le amputaron las piernas. ¿Pero eso lo dices tú? Son las estaciones que pasaron. Después creo que la esperaban a la muñeca con fuego artificial en Valparaíso. Hubo un incendio. Después vino el tío Escafandra del porte de los edificios y hubo un terremoto acá en Santiago. Ah, tú le estás dando ese significado. La verdad es que a mí en lo particular no me consta, pero tú me estás dando antecedentes que a lo mejor a muchos de nuestros auditores le hacen sentido. ¿Sí? Claro, hubieron muchos mensajes que a través de ese paso que pasó, sí, acontecieron. Cristian, ¿y tú estabas escuchando nuestra historia solo en el edificio que proteges? Sí, en la radio. ¿Sí? Qué bien. Hay mucha gente que de repente tiene esas premoniciones y no se atreve a escuchar el programa de repente. No, desde luego. Mira, nosotros estamos Estamos justamente estableciendo este puente comunicacional con todos aquellos que por un lado nos escuchan y otros que tienen historias, relatos, cuentos que contarnos. La mitad puede ser cuento y la mitad también es algo real, casi real. Mira, para nosotros estas historias son reales e incomprobables. La fuerza de las personas son las que le dan ese sentido. Te agradecemos mucho, Cristian, el contacto, por saludarnos y estar junto a Agricultura 92.1 FM. Muchas gracias, gracias, buenas noches. Gracias. Bien. Estamos tratando de darle salida a todos, ¿no? Creo que tenemos más contactos, estimado Felipe. ¿Sí tenemos más contactos? Bien. Estamos, reitero, en la noche de los ojos negros. Un programa que tiene como misión narrar esas historias increíbles para ver si usted se atreve a narrar la suya. Nos comunica que estamos siendo conectados en la región de Atacama, precisamente en El Salvador, con la emisora Damiana, FM 88.3. También nos están escuchando desde Vallenar, emisora Estrella del Norte, FM 106.9 y en AM 1320. La provincia del Huasco. Esto en el sector cordillerano. Está la emisora Estrella del Norte conectada con nosotros. Para quienes no recuerdan su dial, es FM 90.3. Muy cerca de nosotros también está La Serena y Coquimbo. Allí, Agricultura de La Serena. Ya lo dije, AM 1440. Y en Vicuña, lugar fabuloso, que nos trae recuerdos nada menos que de Gabriela Mistral, está la emisora Río Elqui, FM 95.3. Allí también nos están escuchando. Nos escriben que desde Illapel, a través de la emisora Luis Álvarez Sierra, AM 1510, se están escuchando las historias de Las Noches de los Ojos Negros. Y en Los Vilos, otro mensaje que nos llega. Radio Balneario, ¿sí? En esta emisora nos escuchan FM 97.5. En un sector que yo no conozco raramente. Caimanes, también Radio Balneario. FM 98.1. En Salamanca, sí. En Salamanca, mira lo que son las cosas. En Salamanca, considerado por muchos región de brujas. Allí está Radio Imaginación, FM 94.7, que está conectada con nosotros. Desde allí nos han llegado varias historias también. Probablemente una de ellas quede en nuestra selección de historias que narraremos a ustedes a medida que vayan avanzando los programas. Ojos Negros, @radioagricultura.cl. A ese correo nos puede escribir. Vamos a hacer un punto aparte para dar cabida a, espero, una amiga nuestra que dice llamarse Leonor y que está en Viña del Mar. Leonor, muy buenas noches. Muchas gracias por contactarte con nosotros. Hola, buenas noches. Un gusto de tenerlo al aire nuevamente en la radio. Se veía los programas de televisión, muy entretenido. Y la historia de hoy le encuentro que es a un paso a la dimensión desconocida. Que no todas las personas están con el sentido para vivir una experiencia inolvidable. Eso me hizo sentir tu historia hoy día. Sí, yo creo que sí, que tiene mucho de aquello. Yo soy de los que pienso, esto lo digo a título meramente personal, que uno tiene el poder de imaginarse y ver. Exactamente, y a veces no de imaginarse, sino de tener una sensibilidad especial. especial en la persona, en su esencia, en la cual te hace vivir y traspasar la dimensión desconocida, que en cualquier momento la podemos traspasar, depende de nuestro estilo de vida que tengamos. ¿Por qué no? ¿Tú has tenido experiencias de este tipo, Leonor? Ganas tengo. ¿Ganas? Pero ganas tengo de vivir una experiencia porque estoy abierta, de mente muy abierta, y creo en muchas de estas cosas, por algo existen. Porque también, uy, si yo me pusiera a hablar, digamos, de experiencia, me gustaría hasta tener una experiencia extraterrestre, de tener un contacto con ovni. Hasta ese nivel me gusta. Me gustan las historias que para unos dicen que es fantasmal o algo. No, pero son experiencias que te hacen crecer, te hacen madurar, o es tener un concepto de vida distinto, nomás nada más. Eres bien envalentonada, Leonor. ¿Por qué nos estás escuchando hasta ahora? Me imagino que... Porque me llamó la atención que tú estuvieras en la radio. Sí. Bueno, a mí también me llama la atención, pero lo hago con un gusto increíble. Yo creo que tienes más contacto aquí con radio que con la pantalla, que es... No sabes si te ven o no te ven. Acá también, pero al menos te llaman y sabes que te han escuchado. Sí, debo confesar. Que mi excitación, ¿por qué no?, en lo profesional, hoy día tiene un sentido muy particular, porque en nuestro debut nos hemos dado cuenta que la gente ha comenzado a responder, al igual que tú, nos ha llenado de llamados. De verdad, esto impide que podamos atender incluso uno. Sacar al aire el tuyo nos cuesta porque están atiborrados. Hay otro por detrás, lógico. Y llamo a, digamos, a la atención a que cuando relates nuevamente, como lo dijo un auditor en el antes, usar un tipo de teatro, usar más muy ambiente, otra gente que te ayude a llevar la historia. ¿Cómo no? No cómo tanto no. Como relato, sino con más vivencia. Estamos abiertos a todos los comentarios de ustedes, porque finalmente este programa... Me gustó ese comentario del auditor, que fuera sí. Más vivencia. Estamos llanos a escuchar a todos. ¿Por qué no? Porque estos programas en el fondo están siendo realizados como si estuviésemos todos alrededor, claro, de un fogón, con un mate en la mano, con un poquito de café con guariznaki, como decía mi abuelo, y entonces escuchando estas historias, teniendo a las espaldas, ¿verdad?, la oscuridad de la noche, y en fin. Y es por eso que agradezco tu llamado, Leonor. De verdad, un gran abrazo y ojalá te inscribamos como una auditora permanente. Muchas gracias. Te voy a seguir en Twitter también, así que te voy a poner que soy de Viña para que sepas que soy yo. ¿Cómo no, Leonor? Para que me siga. Un gran abrazo. Y gracias. Un abrazo también y que te vaya muy bien. ¿Cómo no? ¿Listo? Bien. Okay. Muy bien. Adiós. Bueno, nos hemos compuesto un poquito. Estamos apretando mejor las teclas y hemos logrado contactarnos con más gente. Tenemos en nuestro teléfono, en nuestras ondas, a Roberto Tapia, de San Bernardo. Roberto Tapia, de San Bernardo. Un gusto, Roberto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y somos todo oídos. Bueno, yo lo llamo fundamentalmente para felicitarlo por el programa, por atreverse a tratar estos temas que a mucha gente en distintas partes le interesan estos temas. Y yo creo que, así como esta historia que contaron ustedes, que parece un poco extraña para algunos, yo creo que estas historias son mucho más comunes de lo que uno cree habitualmente. Y creo que lo importante es, como han dicho ustedes, de tener la mente abierta, la disposición a que la realidad es mucho más grande de lo que uno cree en la vida cotidiana. Yo quiero, en realidad, sobre todo felicitarlos por el programa. Lo he seguido a través de la televisión, también en programas parecidos, y recordar también de que la radio en los años 60, yo cuando era más pequeño escuchaba en la Portales, en la Agricultura, esos programas también antiguamente, ¿no? Sí, y eso me parece sí. Fabuloso, yo realmente los felicito. Lo único que tengo que decirle, gracias por este tipo de temas, porque hay mucha gente que lo sigue y está agradecido en realidad de lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Sí, muchas gracias, Roberto. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Lo digo sinceramente, y que hayamos podido contactarnos esta noche, que estábamos un poco confundidos porque no sabíamos qué teléfono tomar. Claro. Hemos logrado contactarnos con ustedes. Claro. Lo invitamos a ser oyente permanente de nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Un gran abrazo, Roberto, y será hasta otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente no nos hemos dado ni cuenta cómo el tiempo se ha pasado. Hay gente que nos está llamando, no sabemos qué hacer. Solo le quiero pedir disculpas por no poderlo atender oportunamente. Un saludo muy grande a quienes se han dignado, ¿no?, a escribirnos, a mandarnos mensajes. Grande Carlos, por ahí me dicen. 1.80 m nada más. Una vez nos sorprendes, excelente programa, mucho éxito. Te saludamos desde la Florida. Lo estoy leyendo un poco ruborizado, pero es primer día. Entendemos que la gente nos está escuchando. Hay muchos llamados telefónicos que no pudimos sacar al aire, pero tenemos los nombres. Está la señora Isabel de Peñalolén, que junto a su marido y a su hijo nos están escuchando gratificados porque estamos al aire. También pasan a formar parte de nuestro staff de auditores permanentes, amigos y amigas. De verdad, estamos cerrando este capítulo, el primero de espero una larga temporada al aire a través de todo Chile. Quiero decirle que estamos congratulados, agradecidos, porque no esperábamos un recibimiento tal apenas abrimos el programa La Noche de los Ojos Negros. Se lo digo sinceramente. Por eso es que me voy un poco apenado porque no le dimos salida a todo, pero también muy contento porque sabemos que no estamos solos. Y bajo este prisma solo nos queda regresar. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches. Los que están trabajando, los enfermos en los hospitales, los guardias, los camioneros, un abrazo a todos ellos para que continúen en lo suyo. Los que han escuchado la historia y se disponen a dormir, felices sueños. Y a todos los auditores de Radio Agricultura, un abrazo grande. Gracias por estar junto a nosotros. Muy, muy buenas noches. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.